Bienvenidos a Época Verde, su programa de actualidad ecológica y medio ambiente. Soy Igor Moreno. Esta semana hablaremos con Carolina Sánchez, nuestra asesora alimentaria, sobre los beneficios de la alcachofa y sobre la industria del pollo. También desde Austin, Texas, hablará con nosotros Víctor Pez, músico y activista de larga trayectoria de origen mexicano, que nos hablará sobre cómo cambiar el mundo y las conciencias a través de la música. Todo esto y mucho más en Época Verde. Equipo Verde, luchemos para construir un mundo distinto. Podemos unidos cambiar para bien de raíz. Equipo. Como cada semana tenemos con nosotros a Carolina Sánchez. Carolina es dietista, asesora alimentaria, residente en Miami. Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes, gracias por tenerme en el programa de nuevo. Hoy, ¿de qué? Cuéntanos de qué nos vas a hablar hoy. Vale, pues hoy voy a preparar una pasta integral con alcachofa, berenjena, en salsa de tomate. Uh-huh. Y después vamos a hablar sobre la industria alimentaria, sobre en concreto sobre cómo la cría del pollo y la industria del pollo, ¿no? Sí. Muy bien. Pues cuando quieras empieza con la receta. Explícanos cómo es la receta que hoy nos vas a hablar. Vale, pues como es el primer día de primavera hoy, pues pensé que sería buena esta receta. Es algo que hago bastante a menudo y es fácil de preparar. Os cuento. Van a necesitar 3 tazas de tomate rallado o tomate natural en bote, si no tienen tomates frescos, 2 tazas de berenjena en trocitos, 1 a 2 dientes de ajo picado, 2 alcachofas de las grandes o 5 o 6 de las pequeñas, 1 taza de aceitunas negras picadas o alcaparras y 1/4 taza de albahaca fresca para echar por encima y pimienta, si desean. Uh-huh. Lo primero que hay que hacer es preparar las alcachofas, que hay que partirlas, quitarle las capas que estén duras por afuera y quitarle las espinas por adentro, y luego cuando estén cortadas, meterlas en agua con limón para que no se pongan negras y dejarlas ahí. Luego hay que rallar el tomate y también se pone aparte. O si se usa el tomate en bote, este paso obviamente se pasa. Luego en una sartén grande, con 2 cucharadas de caldo de verduras y se echa el ajo. Se cocina en fuego medio-bajo por 4 minutos o así y después se añaden la berenjena y las alcachofas. Se cocinan por 5 o 6 minutos y luego se añade el tomate y se sigue cocinando, moviéndolo hasta que se espese el tomate. Luego se añade la pimienta, las aceitunas, se mezcla bien y luego, mientras se esté haciendo la verdura, se puede poner el agua para la pasta. La pasta debería de estar al dente, entonces es lo último que se pone. Uh-huh. Y ya cuando le falte poco la verdura, pues se echa la pasta cuando esté el agua hirviendo. A mí me gusta usar espirales de pasta o espaguetis, linguini, en realidad lo que quieran. La pasta que prefieran. Yo uso una pasta que no tiene gluten, que es de arroz integral, pero también hay otras de quinoa o de maíz, hay diferentes tipos, o simplemente integral. Y luego se echa la mezcla de las alcachofas por encima de la pasta y se echa la albahaca fresca por encima y a disfrutar. Suena muy bien. La vamos a probar esta semana. Genial. Y entonces, esta receta es como, vamos a usar, digamos, un ingrediente que es de invierno, ¿no? Que es la alcachofa, que es de las últimas oportunidades, porque de aquí a unos meses ya va a ser más difícil encontrar alcachofa. Sí. Háblanos un poco sobre cuáles son las cualidades de la alcachofa. Vale, pues esta la alcachofa tiene niveles muy altos de antioxidantes y que ayuda a defender el cuerpo contra toxinas y enfermedades. Analizaron más de 100 plantas en un estudio publicado por el USDA en 2004 y las alcachofas salieron el número 7 con más antioxidantes de estas 100 plantas que analizaron. Entonces, son muy ricas en antioxidantes. Y también son una buena fuente de ácido fólico que ayuda con la síntesis del ADN, que también es muy bueno para mujeres que estén embarazadas, que se recomienda un nivel de ácido fólico elevado. También en la regeneración del tejido y son anticancerosos porque también al tener altos niveles de antioxidantes también nos protegen las células contra el cáncer. También son buenas para el hígado, tengo entendido, ¿no? Ayudan, de algún modo ayudan a lo que es el sistema hepático. Sí, también. Ayudan en la regeneración del tejido del hígado. Muy bien. Las alcachofas, para el que quiera también, yo tradicionalmente en mi casa siempre mi madre las hacía hervidas directamente y ya. Y luego le pones por encima aceite, sal o lo que quieras, o un poquito de, no sé si le quieres poner un poquito de ajo, alguna cosa así, y salen riquísimas. Y lo que es muy interesante, muy bueno, es luego beberte el caldo, que mucha gente lo tira, el agua con la que cueces las alcachofas, mucha gente la tira, y en mi casa siempre eso luego se lo beben. Y ese caldo debe tener todas las sustancias que son buenas para el hígado y tal. Pues sí, es buenísima idea, sí, nunca la había hecho, pero lo voy a hacer. Mi madre cada vez que hace alcachofas siempre deja luego nos sirve a cada uno un vaso del líquido que sale de la cocción. Wow, Y es muy rico. qué bien. Sabe muy bien, sí. Bueno, y entonces, aparte de la receta, nos vas a hablar sobre la industria del pollo, ¿verdad? Sí. Háblanos un poco, a ver qué nos tienes que contar sobre la industria del pollo. Pues la industria de los pollos es un poco, vamos, que hay muchas cosas para discutir este tema. Para empezar, los pollos normalmente viven en criaderos oscuros, sin ventanas, muchas veces no tienen acceso afuera y están en jaulas del tamaño de un pedazo de papel de impresora, por ejemplo, o sea, pequeñísimo. Entonces están en condiciones muy malas, hay muchos en un espacio pequeño, entonces se crían enfermedades. Entonces por eso hay que usar antibióticos y están dándoles un montón de antibióticos porque están enfermos. Y leí en un estudio que el 62% de pollos contiene Campylobacter, que es una bacteria, y el 14% contiene Salmonella. Y esos ya llegan al mercado así. O sea, la carne que compras ya contiene esa bacteria. Entonces, pues, por eso se enferman muchas personas también. Es el resultado. Y cada año 25.000 personas acaban en el hospital. Y 500 se mueren a causa de contaminación del pollo. Y luego también los antibióticos que se administran a los humanos. Ahora las bacterias están creando resistencia a esos antibióticos porque al comer el pollo tanto, pues el cuerpo ya tiene esos antibióticos dentro. Entonces, cuando hay una bacteria nueva, estamos viendo resistencia y eso es horrible. Entonces es un ciclo vicioso, malo. También los pollos se han modificado genéticamente, es decir, antes tardaban mucho más en crecer y ahora tardan 6 o 7 semanas. Antes 3 veces más tardaban. Entonces, claro, los productores ganan más dinero al tener el pollo listo para el mercado antes, pero han cambiado la genética del pollo para que crezca más rápido. En específico, le han aumentado el pecho, la pechuga, que es lo que la gente la pechuga es lo que la gente come más, entonces les crece la pechuga muy grande y hasta se caen ellos mismos del peso, no pueden quedar separados. Es muy triste, la verdad. Y ya es que ni es natural, ya tienen, les dan hormonas también para que crezcan más rápido, les dan comida que soja, cosas que no, ellos están acostumbrados a comer plantas, gusanos, cosas así, pero su dieta también la han cambiado para poder engordarlos antes. Y el más del 80% de antibióticos en Estados Unidos están destinados para los animales. Es un número muy elevado. Y también se dice que el pollo no se consumía tanto hace unos años. Ha Sí. aumentado mucho el consumo en las últimas, digamos, 5 décadas, en los últimos 50 años. Y eso también ha ido directamente con una bajada del precio. Hablamos un poco sobre el precio y cuáles son las cosas ocultas que hay detrás de eso. Sí, tienes razón. Hace unos años no se comía tanto el pollo, se usaban más las gallinas para los huevos y la carne era un subproducto. Y entonces al cambiar, al aumentar el consumo, al llegar los frigoríficos, nueva tecnología, pues la gente ya voy a tenerlo más tiempo, etcétera. Se podía mover, transportar más fácil. Y ya empezó a aumentar el consumo. También la gente empezó a comer menos carne roja porque decían que es malo para uno. Entonces nos dijeron que, bueno, el pollo es mejor. Entonces la gente empezó a comer más pollo y más pollo. Entonces el resultado es que el precio ha bajado y la gente dice, ah, mira qué barato es el pollo. O sea, puedes comprar pollo por casi nada, 3, 4 dólares, no sé, en un mercado, pero hay muchas cosas escondidas que no se toman en cuenta, por ejemplo, el costo a la salud, al medio ambiente, porque comer esa carne luego va a tener consecuencias al medio ambiente, de la manera que se crían y luego a la salud de uno, obviamente, porque estar comiendo esa carne que está llena de antibióticos, de hormonas y de quién sabe qué más, pues claro que va a tener consecuencias. Sí, es lo que se llama un poco la carga ambiental, ¿no? Que dicen que mucha gente propone que los alimentos, Entonces, ya lo hablamos en otro programa, comer alimentos que sean lo que uno llama el kilómetro cero, ¿no? Que es que estén cerca de donde está uno, evitando todo lo que es esa carga ambiental del transporte y de un montón de cosas más que, aunque no lo ves en el precio, a la larga la sociedad lo está pagando. exacto. Todos lo pagamos al fin y al cabo entre unas cosas y otras, con los impuestos, pagando para la salud de otras personas, pues al fin y al cabo no nos conviene a nadie tener un sistema así. Muy bien, pues muchas gracias, ha sido muy interesante. ¿Algo más que nos quieras comentar? Pues lo que has dicho, que si vas a comer pollo, pues de kilómetro cero, comprarlo en un mercado local o algo donde sepas dónde se haya criado, puedes hablar con la persona que lo haya criado y pues estar tranquilo que no contienen antibióticos ni nada de eso Mejor y que comer disfruten de la receta. menos y que aunque te cueste un poquito más, asegurarte que viene de un sitio en el que se ha criado de una manera más, digamos, sostenible y no solo con el medio ambiente, sino con tu propia salud, ¿no? Exacto, sí. Pues perfecto, pues la semana que viene te comentaremos a ver qué tal nos ha salido tu receta. Vale, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Carolina Sánchez, dietista y Muchísimas asesora gracias. alimentaria, residente en Miami. Y pues deseamos que tengas un buen inicio de primavera y hasta la semana que viene. Gracias a vosotros también. Gracias, Igor. Hasta la próxima. Looking for some free, earth-friendly fun? Come out to Discovery Green for Earth Day Houston on Saturday, April 11th for good food, live music, and sustainable living brought to you by Air Alliance Houston and Waste Management. Booths at our Green Expo will be hosting fun games and activities from 11 a.m. to 5 p.m. Waste Management will be providing eco-friendly waste stations for recycling and compost. You can also recycle your clean packing foam at the Friends of Foam booth for a prize. Get a taste of Houston from St. Arnold's Beer, Messina Hoff Wine, and food trucks or pack a picnic. Don't forget your reusable water bottles either. Culligan will be providing water fill-up stations so you can stay hydrated. Rock out all day with live music from local Houston bands like Verse City and Lost Element. Bring your friends and family to Houston's premier Earth Day celebration at Discovery Green. Want more info? Go to www.earthdayhouston.org or connect with us on Facebook. Está dentro. Inspira, inspira, inspira. Me llena, me llena, me llena. Me da esa fuerza, vitamina, esa esencia divina. Se respira. Solo con el corazón se mira, solo el alma sabe de dónde, por qué y a qué. Háblanos un poco de tu trayectoria como músico. Bueno, yo empecé, se puede decir que yo empecé tocando en los camiones en el metro en México, pero no tanto por Dios, sino por ese, cuando aprendí a tocar ya guitarra y eso, y quise expresarme, ¿no? Era parte de la inspiración en 1968, 69, y empezamos a tocar en las calles, y de ahí salió pues mi viaje dentro de la música, donde realmente empecé a tocar y aprender más cosas. Y viajé por, pues, casi toda la República Mexicana, Centroamérica, Sudamérica, y solamente con una guitarra a veces, y de ahí salía todo lo demás. Y una flauta, pero casi siempre con la guitarra la que me salía más trabajo, era más conocimiento. Y luego me dediqué a hacer terapia ocupacional, y era que hacía en los hospitales, en las cárceles, llevando la música y enseñando artesanías y obras manuales. Eso es Y los tú tienes una forma muy específica de escribir tu tipo de música. Háblanos de qué tipo de música haces tú. Bueno, mi música realmente quiero que tenga un sentido, que tenga un según la composición, pero generalmente cuando compongo algo pienso en un sentimiento, una razón, una necesidad, y hago la música, ¿no? Pensando en eso, sin letra ni nada. Y ahí va saliendo, entonces sale ese sentimiento. Las flautas me ayudan bastante para eso, para tocar flautas. Y la zona rítmica, pues generalmente la hago con mi guitarra de 12 cuerdas. Y le empecé a tocar el tiple que aprendí cuando estudié parte del bachillerato en Sudamérica, en Colombia. Bueno, ¿Y viví en Panamá, en Colombia y Ecuador. Ahí alguna tuve vez un. has calificado tu música como espirituales, no? Sí. Bueno, para mí la música es como una plegaria, un ruego, una oración, ¿no? Así que realmente, si es uno honesto, pues es la mente es la que quiere armonizar y lograr armonías. Entonces, la música es la poesía del cuerpo y de la mente, ¿no? Que se vuelve una plegaria. Así sea bueno o mala, pero es plegaria. Y en concreto, háblanos, por ejemplo, sobre tu última canción, una de tus últimas composiciones que se llama No GMO. Háblanos de qué son los GMOs, los organismos genéticamente modificados o transgénicos también, que se llaman a veces, Sí, cierto. y sobre cuál es la importancia de tu canción y de la lucha sobre este tema. Bueno, lo que pasa es que yo sin saber, no, pues yo decía al principio que, ah, pues qué bien que cambian los genes de las plantas, pero ya cuando vi que estaban cambiando totalmente el ecosistema, o sea, toda la naturaleza está siendo afectada. En México se nos están acabando ya no llegan las monarcas de Canadá, murió más de 1 billón este año. Las En mariposas, ¿te las aves, refieres? ¿Cierto? las monarcas, la mariposa monarca, también tenemos problemas con las abejas. ¿Por qué? Porque los pesticidas que se los meten genéticamente le introducen un pesticida a la semilla, entonces la planta produce ya el veneno, no es como comer una planta envenenada, así ya. Y es lo que está pasando con los GMOs, ¿no? Los organismos modificados genéticamente, que por eso es una ahora otro problema, que mi salud, yo comía como mucho maíz, mucha tortilla de maíz. Cuando dejé de comer la tortilla modificada, yo ahora solo como no modificado el maíz, mi salud ha cambiado increíblemente. Mis niveles de azúcar ya están bien, porque yo llegué a ser propenso a diabetes por eso, y cuando la dejé de comer automáticamente ya nunca tuve problemas. O sea, tan importante es eso, por eso esa canción de No GMO, porque ella es instrumental, para que no lo dice el título todo. ¿Cuál es la importancia de que los artistas o los músicos como tú tengan este tipo de conciencia social y sean como este faro de alguna manera que guíe a la población, a la sociedad? Más que nada es como si eres real, si eres consciente, pues y eres músico, pues quieres ser armonioso, quieres lograr armonías, ¿no? Porque es la música, una asociación de sonidos, algunos defectuosos, pero siempre llegando a la armonía, ¿no? Por eso me encanta el jazz, porque se pueden, de cosas bemoles, de cosas que no tienen una armonía real, lograr la armonía. Entonces la belleza en la música, que se puede lograr algo, en el arte todo, el arte mismo, ¿no? Se puede lograr una armonía, una belleza, algo que suene bien, ¿no? Aunque a veces disco que se huelga mal, pero al final suene bien. Así es el y todo músico realmente debe buscar, porque ese es el gran libro de libros, la Biblia, los Salmos están llenos de eso, de pura música, ¿no? Y aunque la gente ya lo ve un punto más religioso, pero es lo que es, son armonías, son oraciones, ¿no? Hace un par de semanas, el 7 de marzo, se celebró el 50 aniversario de uno de los acontecimientos más importantes en la historia de Estados Unidos, en la historia reciente, a nivel de derechos civiles, que fue la marcha desde Selma hasta Montgomery de Martin Luther King y todo el movimiento de los derechos civiles. Ese movimiento de los derechos civiles de los 60 y los 70, la música era muy importante para ellos. ¿Qué le dirías ahora a la gente, a los jóvenes activistas que están ahora luchando por nuevas causas, la ecología, todo lo que es el tema racial, los derechos de los inmigrantes en este país? ¿Cómo pueden ellos conectarse con la música hoy en día? Bueno, sobre todo es que algo te edifica o te destruye, ¿no? Entonces la música es importante que tenga respuestas, soluciones, y que se busque música para construir, no para destruir. Ahora sí, como era el viviente de ser, queremos paz, no guerra, ¿no? No queremos ya más guerra. O sea, ese es otro grito de los 60, ¿no? Donde la música realmente transformó el siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial llegó la música que hablaba de amor, ¿no? Y de paz, ya no era la música de guerra. Aunque ahorita tenemos una influencia fuertísima en lo que es la violencia y se usa mucho la música para eso, y es una, pues tiene que haber siempre un polo negativo, un polo positivo, o sea, que es el bueno y el malo, el balance, ¿no? Entonces es lo que es la música, un balance, y es lo que se puede lograr. Por eso así yo trato de enseñarle la música a la gente, como que vean la música como un balance, ¿no? Donde los tonos al centro de la guitarra y de izquierda a derecha varían las modalidades, es lo que es la música. Y las bemoles incluidas, ¿no? Más o menos. Una persona como tú, que lleva tantos años en el activismo y en la música, intentando cambiar la sociedad a través de la música, ¿cuáles son los objetivos que tienes ahora mismo? ¿Cuál es el camino que ves delante de ti? Bueno, ahora lo que veo que es pues más accesible es pues realmente se puede grabar más fácil por los pues hay bastantes medios, mucho más. En mi tiempo era muy difícil tener una grabación. Entonces ahora ya realmente la gente puede grabarse con pues hasta con un teléfono, ¿no? Pero más que nada lo que tenemos que hacer es lograr ese principio, el regreso a lo mismo, la armonía, ¿no? ¿Qué es lo que tu corazón siente, qué es lo que quiere? Porque todo lo que sembramos vamos a cosechar, así es lo mismo en nuestra mente, así como sembrar mala semilla, o sea, y trae mal fruto, así también una buena semilla trae buen fruto en el alma, ¿no? En la mente, en el corazón. Y al final de cuentas, cuando se acabe tu vida, pues dices, el único que te llevas es esa canción, ¿verdad? Y me tocó trabajar en hospitales, como te decía en principio, y yo veía como la gente al morir, la que tenía esa armonía interna, esa paz, esa fe, moría como un pájaro, cerrando los ojos y volando. En cambio, los que eran muy aguerridos y mentando, y esos morían con mucho dolor, porque no se podían ir, además, era muy difícil. Me tocó trabajar en oncología, en cáncer, tenía más de 200 pacientes ahí en un hospital, en el Centro Médico de la Ciudad de México, y llegué a ser encargado del pabellón de terapia ocupacional, y es donde una de las cosas que ya me interesé totalmente a producir más música, porque me di cuenta que es medicina, si la sabes, pues la sabes absorber y hacerla, ¿no? Si las, pues qué mejor si se puede tocar, ¿no? Pero si no, oírla también cura. Sí, ese es mi sentimiento. ahora mismo estás trabajando en algún nuevo disco a nivel musical, haces actuaciones, explícanos un poco qué es lo que haces a nivel más concreto. Bueno, a nivel tengo mi nuevo, que estoy trabajando en un, ya tengo como unas 60 piezas grabadas, pero tengo que escogerlas. Se llama Presente o Present en inglés, ¿no? De present, como un regalo, en inglés sería present o presente de tiempo, ¿no? Pues sencillamente es eso, ¿no? Regresar a traer salud a mi cuerpo, volver a estar en armonía y lograr, o sea, retomé bastante lo que es ahora lo acústico, la flauta, los tambores, la música nativa americana, lo que es el sentimiento, sí, quitándome ya usando sintetizadores, y es, sino realmente más bien acústico, con flautas y tratando de tocar lo acústico, lo más natural, ¿no? Que pues, al final de cuentas es lo que es más fácil acceso, ¿no? No es tanto la repetición de ritmo pesado, sino eso que es natural. Muy bien, pues muchas gracias, Víctor, ha sido un placer contigo. Un placer, bueno, también. Ahora, para terminar el programa, vamos a escuchar tu canción No GMO, No GMO, una canción, la verdad, que nos ha gustado mucho a todos los que hacemos el programa, y esperamos que tengas muchísimo éxito, y esperamos, si alguna vez estamos de visita en Texas, poder ir a visitarte y ver alguna actuación tuya. Con mucho gusto. Y ya saben, les deseo lo mejor y no mala semilla, buena, solo buena en el corazón. No, GMO. Perfecto, muchas gracias, Víctor. Un saludo a todos, un abrazo si les quiere. Víctor Pez, activista y músico de larga trayectoria, nacido en Tenochtitlán, la actual Ciudad de México, y actualmente establecido en Austin, Texas. Muchas gracias. Build a Better Planet estará en la Universidad Estatal de Nueva York de Ciencias Ambientales en Siracusa el 26 de marzo, en el Gateway Center, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. Pasen por allí para informarse sobre los internships disponibles en la organización. También estaremos en el Día de la Tierra de Houston, Texas, el 11 de abril en el Discovery Green, en el centro de Houston, de 11 a 5 p.m. El 12 de abril, Build a Better Planet, Third Strike Radio, Third Strike Rock y Third Strike en español estarán en la noche de rock en el House of Blues en Houston, en el Houston Pavilions, a partir de las 8. El 19 de abril también estaremos en el Día de la Tierra en Nueva York, en Union Square, de 12 a 7. Queremos darle las gracias a Ruggles Green and Harvest Organic Grill por ser parte de nuestro Earth Day Houston Giveaway. Y ahora escuchemos No GMO de Víctor Pez.